Oye, guisante zombie, ¿por qué no sustituyes a Barbie? ¿Mm? Pues aunque no lo parezca, tampoco nos afectó demasiado el comentario aquel negativo de iTunes. Chicos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Por fin hemos encontrado un sustituto para Bob? ¿Eh? No, mejor aún. Traigo la primera promo de normas de equivocación. Al fin se nos escuchará en otros podcasts. Normas de equivocación es tu nuevo podcast gracioso y divertido. Escúchanos. ¿Qué os parece? Me he pasado la tarde editando, pero creo que ha valido la pena. Hombre, igual hay que darle un par de vueltas antes de mandarle a algún sitio, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que refleja perfectamente lo que somos. Un programa alegre que... ¿Qué pasa, chavales? ¿Y este quién es? Hombre, sustituto de Bob. A partir de ahora te llamaremos Bob. ¿A mí? ¿Qué pasa conmigo? A callar, Bob 2, secundario sin carisma. ¡Jo! Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy Burgis, que soy yo. Jardita. Hola, hola. Randy. Hola, buenas. Y Bob. Hola. Ay, nunca me acostumbraré a esto. Con la aparición especial de Akira Toriyama. Vamos con la fan. Y en el programa de esta semana os traeremos las noticias más subjetivas de la semana, los foros más raros que nos hemos encontrado por internet y el análisis de Jardita Barbie, moda mágica en París, en el reto. Además, un nuevo episodio de Vidas Ejemplares y 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 8. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. ¿Os acordáis de aquellas épocas en las que las parejas rompían por tonterías como infidelidades o broncas imposibles de arreglar? No me gustan tus amigos. Cariño, estoy gorda. Por falta de sexo. Por exceso de sexo. ¡Fantasma! Pues a esas razones ahora hay que añadir una más, los videojuegos. Y es que según un estudio realizado a 1.500 parejas, el 5% de los jugadores han dicho que jugar a videojuegos les ha costado una relación. ¿Pero hay quien prefiere los videojuegos al sexo? ¿Pero hay alguien que prefiere el sexo a los videojuegos? Entre los videojuegos más causantes de rupturas está el Call of Duty, GTA, FIFA o Super Mario Bros. ¿Super Mario Bros? Pero eso es un juego de chicas, ¿no? Pues será que la encuesta no refleja la otra posibilidad, las chicas que se ponen a jugar y no hay quien las pare. Por suerte, la Asociación de Novios con Chicas Jugonas ya ha lanzado un anuncio previniendo de la adicción a los videojuegos. Un día llegué a casa y la verdad me alegré de verla con la DS en la mano. Cariño, mira, estoy jugando a un juego de esos que te gustan a ti. Se llama Imagina ser veterinaria. Cuando me quise dar cuenta ya era demasiado tarde. Y no pude hacer nada. De hecho, antes de romper grabé este vídeo. Cariño, ¿no crees que deberías ver a nuestro hijo? Llevas 2 semanas sin salir de tu habitación. Que sí, en cuanto llega a las 100 líneas del Tetris, le cambio de pañal, de verdad. ¡Mamá, te quiero! ¿Has visto sus primeras palabras? Vale. ¡Toma, 3 líneas de golpe! No me quise dar cuenta. Estaba tan enganchada al cooking mama que mamá ya nunca cocinaba. ¿Y de nosotros? ¿Por qué nadie habla de nosotros? Mucho se habla de los problemas con Call of Duty, pero de los problemas con el Dance Dance Revolution nunca se dice nada. Kirby arruinó mi matrimonio y mi vida. ¡Solo quiero justicia! Asociación de hombres afectados por los videojuegos, porque los píxeles pueden romper tu matrimonio. Joder, qué fuerte, ¿no? Ya ves. Es todo un problemón. Sí, por cierto, chicos, ¿os he contado ya lo enganchadísima que estoy al puzzle buble? ¡Dios mío! ¡No! ¡Ella también! ¡El fin de mi inocencia! Yo que estoy acostumbrado a ver películas tan inocentes como Toy Story 3 o Mega Mind. ¿Mega Mind, dices? Pues quizá no sea la mejor película para representar la inocencia, ¿eh? Y es que si estáis pensando en llevar a vuestros sobrinitos a verla, pensaos lo mejor. La noticia bomba de esta semana dice que en un cine de Massachusetts se proyectó por equivocación la película Saw 7 en 3D en lugar de Mega Mind, esa alegre película infantil. Bueno, yo supongo que el proyeccionista se daría cuenta raudo y veloz al ver el título de Saw 7 y quitaría la película corriendo antes de que los jóvenes pudieran ver algo, ¿no? Bueno, si consideramos por raudo y veloz poner Saw 3D durante 15 minutos antes de darse cuenta... Además, lo que pasa es que las películas de Saw son conocidas por empezar ya con brutalidad desde el primer minuto, antes incluso de que el título. Así que para evitar traumas, un encargado pidió a los niños que cerraran los ojos y se taparan los oídos mientras solucionaban el problema. Pero no fue suficiente y algunos padres ya aseguran que sus hijos tienen pesadillas con la película. Al menos seguro que de indemnización les dieron millones de dólares, ¿no? Bueno, algo así. ¿Miles de dólares? ¿Cientos? Les dieron una entrada gratis por las molestias. De todas maneras, seguro que estáis exagerando las cosas. Seguro que no fue para tanto. Pero bueno, también nunca lo sabremos sin ver la cinta de la cámara de seguridad del cine. Ay, pero esta también la tenemos. ¡Mega Mind! ¡Mega Mind! ¡Mega! Quiero jugar a un juego. ¡Sí! ¡Al juego de Mega Mind! ¡Esto es una vergüenza! ¡Que nos devuelvan el dinero! ¡Hijo mío, tápate los ojos! ¡Si no hace falta, papi! ¡Si ahora es mi momento preferido, cuando se tiene que sacar los ojos con una cuchara! ¡Pero! ¡Ya la he visto 3 veces antes, papi! ¡Mega Mind! ¡Mega Mind! ¡Perdón, perdón! ¡Taparos los ojos, taparos los oídos! ¡Aquí tenéis entradas gratis! ¡Por favor, no nos demandéis! A continuación proyectaremos la verdadera Mega Mind. ¿Pero qué es esta mierda? ¡Que nos pongan Mega Mind, la versión buena! ¡Queremos ver amputaciones! ¡Nos acaban de regalar una entrada! ¿Os apuntáis a ver Mega Mind otra vez? ¿A ver si ponen la buena? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mega Mind! ¡Mega Mind! ¡Ay, la táctica de Saw 7 nos llena el cine todos los días! ¡Así da gusto! ¡Mega Mind! ¡Mega Mind! Y hablando de cosas que no parecen acabar nunca, ¡adivinad que ha vuelto! ¡Indiana Jones! No, aún mejor, algo que tenéis muchas ganas de que volviera. ¡Los! No, algo sin cuyo regreso no podíais vivir. Pues no sé. ¿Matrix? ¿Matrix? Sí, yo qué sé. Nada de eso, vuelve Dragon Ball. ¡Joder! ¡Qué alegría que vuelva Dragon Ball! Pensábamos que no iba a continuar después de Dragon Ball Z, la serie de televisión, los OVAs, las películas, los especiales, la película de Hollywood, Dragon Ball GT, la nueva serie de televisión, la reedición definitiva de la serie... La... ¡Pero es que hay malas noticias! Peores, quieres decir. Toriyama no va a estar implicado. ¡No! ¡Esos sacrílegos bastardos! ¡Tranquilita! Señor Toriyama, ¿qué hace usted aquí? 1000, 2000, 3000... Señor Toriyama... Sí, dígame. ¿Qué le parece que no cuenten con usted para esta nueva secuela? ¡Oh, me parece genial! 6.000, 7.000, 8.000... Según lo que mi equipo consigue, les petan la licencia. ¡Señor Toriyama! ¿Sí? ¡Deje de contar billetes! ¡Oh, no son billetes! ¡Es pruebas de calidad de nuevo manga! ¿Pero de qué habla? Sí, encargados de nueva serie me han dado todo este dinero alfa, la que yo sepa que no andan detrás del dinero, solo calidad. Cuando yo creé la Dragon Ball y cuando la continué con la saga de Freezer, igual... Buenos tiempos, sin duda. Y cuando metí a Célula... Y cuando salió Trunks y llegó Buu, bueno, y Son Goku le suscitó por tercera vez. Y cuando di mi sello de calidad al Dragon Ball de Hollywood y también señor cuando... Señor Toriyama. A mí no me interesa el dinero, solo el arte, todo por el arte. Oiga, esto ha sido dinero, son monedas de euros y son de Londres, son mías. Hasta la vista, señor Toriyama. No cabe duda de que a los que hacen manga y anime les gusta el dinero más que a un tonto fast forward. Tras vender un par de películas en las que se mostraba durante una hora a una chica durmiendo, ahora en Japón contraatacan con algo más picante. ¿Chili? ¿Tabasco? ¿Pimienta? ¿Wasabi? No, nos referimos, chistes malos aparte, a la adaptación al anime de 30 Sai no Taiku Oken, un manga dedicado a enseñar lecciones de sexo. Como si supiera lo que significa el 30 Sai ese. Pues sí, listo. La traducción sería Salud y Educación Física para Treintañeros. ¿Quién diría que es un libro para aprender a follar? Y no sabéis lo mejor. Está dirigido efectivamente a personas de más de 30 años que nunca han tenido novia y por lo tanto no conocen conceptos como a los que dedican capítulos completos. Tampoco puede ser tan grave. Le dedican un capítulo entero a cómo meter a la chica en la cama. Vale, retiro lo dicho. También hay más capítulos. Hay capítulos dedicados a cómo meterla, qué hacer después de meterla, cómo sacarla y qué hacer con el condón después de sacarla. Vamos a ver, no es por nada, pero si a los 30 no sabes qué hacer después de meterla, ya va siendo hora de aprender, ¿eh? Sí, qué tontería, ¿verdad? Si los japoneses necesitan estas guías para hacer el amor, ¿seguro que necesitan alguna directriz más en la vida? Y en nuestro curso de hoy os presentamos Cómo respirar, una guía que te ayudará en el difícil arte de estar vivo. Llevo 30 años vivo, no sé respirar. Tranquilo, porque tenemos la solución. Paso 1, inhalar. Esto es, meter aire en tu nariz, pero no con las manos. Vale, ¿y ahora qué? Segundo paso, exhalar. Esto es, sacar aire por tu boca. Ánimo, que es muy fácil. ¡Oh! Ahora ya sé respirar. Podré vivir otros 3... ¡Se me ha vuelto a olvidar! ¿Te caes continuamente? ¿No sabes salir a la calle si no es en silla de ruedas? Hoy en Cómo Andar te enseñaremos a poner un pie delante de otro. En primer lugar, pon el pie izquierdo en el suelo, delante del derecho. ¿Ves qué fácil? ¡No! No te preocupes, ahora pon el izquierdo delante del derecho y así sucesivamente. Cuidado porque al principio es posible que te caigas. Harto de intentar montar esos complejos aceleradores nucleares de neutrones, ya está bien de tonterías. A tus 30 años aprenderás a hacerlo con nuestro sencillo curso, Cómo montar un acelerador nuclear de neutrones. Un el colapsador de partículas con el chirivocio dimensional. Suéldalo al tubo de protones y no te olvides de asegurar que el presidente de Japón en persona le da el visto bueno al asunto. Una vez lo tengas tan solo, tienes que amenazar la economía de los Estados Unidos mostrando este acelerador nuclear de protones. ¡Y ya está! Tan sencillo como esto. No te pierdas nuestro próximo curso, ¿Cómo sentarse en una silla? Y no dejamos el tema del cómic porque ahora es Spider-Man el que vuelve a las noticias. Wow, ni que lo tuviéramos cada jodida semana y encima con la misma canción de fondo. El arácnido protagonizará un cómic titulado Spider-Man, estás contratado. Y en el que el fotógrafo de Lely Bagel conseguirá trabajos variados gracias a los recursos de inserción laboral gratis de la ciudad de Nueva York. No es por nada, pero suena a peñazo de los gordos. Peor que la saga del clon. No, tampoco nos pasemos. El cómic será distribuido gratuitamente por Nueva York y no solo eso. No me lo digas, es nuestra última noticia, así que están preparando película y tenemos el tráiler. Eres todo un pozo de sabiduría. Con vosotros, el tráiler rechazado de Spider-Man 4. Cuando el superhéroe más molón de la ciudad... ¡Toma esta, hombre de arena! Oh, vaya, me he quedado sin telaraña y no tengo ni un duro en el bolsillo. Se ve obligado a buscar trabajo. No, oiga, de superhéroe no necesitamos en la mercería ahora, ¿eh? Hace unos meses buscábamos uno para la panadería, pero ya lo cogió este buen señor. ¡Maldito hombre murciélago! Solo un hombre puede ayudarlo. A ver, siguiente, bienvenido a la ETT, trabajos forzados. ¿De qué quería usted? Hombre, yo soy Spider-Man. Si tuvieran algo para lo que hiciese falta sentido arácnido... Bueno, tenemos un puesto de comercial de Avon que le vendría de perlas, oiga. Pero usaré mis supercapacidades heroicas. ¿Lo coge o lo deja? Bienvenidos a la aventura más emocionante de la vida de Spider-Man. ¡Avon llama a su puerta! ¡Un violador! ¡Un violador! Spider-Man 4, estás contratado. Próximamente en los cines más arácnidos. Y hoy, en Miras Ejemplares, la desgarradora historia de @fermin98, la persona que vivía su día a día como si la vida fuera Twitter. Oye, ¿conoces Twitter? Eso seguro que es una mierda. Nada puede igualarse a MySpace. 2 semanas después, ya estaba obsesionado con la red social. ¡Arroba profesor! ¡Arroba profesor! ¡Tengo una pregunta! Aunque tuvo una etapa loca probando nuevas experiencias. ¡Hacerse fan de Twitter! ¡Me gusta! Tío, tú antes no eras así. ¡Tú antes molabas! ¡Vuelve! ¡Han puesto listas en Twitter! ¿Qué me dices? ¡Adiós, Facebook! ¡Adiós! Mientras, el amor sigue queriendo llamar a su puerta. Hola, guapo. ¿Follamos? Follow y a mí hablamos por mensaje directo. Almohadilla, frases para ligar. Ahora, 2 años después, se prepara para ser la futura clase política de este país. Arroba Zapatero. Le repetiré lo que ha dicho arroba Rajoy. Retweet, baje los precios o España le unfollowará. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Y esta semana toca reto como cada 15 días, pero no creáis que estoy preocupado porque esta vez la toca Jardita, que tengo que ver sufrir Barbie, moda mágica en París. Si vosotros también queréis que suframos, no dudéis en mandarnos vuestras ideas de reto, libros, películas, cómics, discos, lo que sea, siempre que sea lo suficientemente infumable y gracioso. Podéis mandarlas a normasdeequivocacion@gmail.com, a nuestro Twitter mediante mensaje directo, twitter.com/ndeequivocacion con una sola E, o en nuestro blog, normasdeequivocacion.blogspot.com. Y como decíamos, hoy ha sido Jardita la encargada de sufrir los diseños de Maltut con Barbie, moda mágica en París. ¿Unas palabras antes de empezar? Sí, bueno, antes de empezar quería comentar que, bueno, este reto le ha tocado, creo, a la única persona que ha jugado con Barbies en este estudio. Sí. Espero, ¿no? Y bueno. Bueno, lo que una se espera al ver una película sobre moda y sobre Barbie es a una anoréxica cambiándose de ropa en París. Vale, pues no. Y es que Barbie, moda mágica en París, es más de lo que parece. Barbie, coge tu mejor vestido, he robado un coche teledirigido, nos iremos de viaje. Barbie, moda mágica en París. Comienza con unos títulos de crédito que, bueno, son dignos del diseño a la moda, aquel juego que todas las chicas queríamos tener. Y que ninguna tenía. Y ninguna tenía. ¿Pero diseño a la moda? Ese no era... Ah, vale, ya sé. Sí, el diseño a la moda. Pero estoy viendo con línea caliente, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? No, ¿qué? Línea directa, también. Línea lo tenía, directa. Lo tenía. Dios mío. Bueno, pues es un tipo de diseño a la moda con unas canciones que parecen dignas de los Rebelde o Rebelde Way o la misma mierda son. Barbie Moda Mágica en París comienza con una escena en la que una especie de hada madrina le dice a Barbie que se tumbe en una cama, que la ha preparado, muy bonita, majestuosa. Pero de repente... ¿La quiere violar? No, le dice, te he preparado una cama, Barbie, muy bonita. Sí, con... Sin más, llega una señora y dice, toma esta cama. Pero de repente, y esto os va a gustar, está gustando aparecen, mucho ya. Ella está tumbada en la cama, Barbie, sí. Y aparecen unos guisantes zombies. Ah, ¿qué? ¿Perdón? Mientras a dormir te vas, en tu cuarto vamos a entrar. Comemos cerebros sin compasión a princesas que no lo son. Los guisantes zombies van ahora a saciar su hambre devoradora. No somos veloces corredores, pero somos realmente aterradores. Somos guisantes elegantes, sí. Bailamos claqué y somos flipantes, sí. Somos buenísimos cantantes, sí. Somos zombies, somos flipantes. Dale caña. ¿Guisantes zombie? Me ha encantado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué no habías empezado diciendo que la peli era de David Lynch, coño? Que te habría prestado atención desde el principio. ¿No se canta como rían flipantes con guisantes? ¿Qué más rima con guisantes? Antes que una peli de Barbie empiece con unos guisantes zombies. Joder, introduce el personaje, ¿no? Yo creo que es la única forma de la que nadie pensó que podría empezar una película de Barbie. Bueno, pero esto no es lo que parece. Resulta que todo esto es teatro, amigo. ¡Ah! ¡Inesperado! ¡Acabáramos! Pero bueno, aparte de los guisantes zombie, no solo eso, sino que los guionistas de Barbie además son tan modernos que meten lo que nunca os esperaríais, referencias a Twitter en sus películas. ¡Dios mío! Está claro que los guionistas quieren hacer alusiones pues a cosas modernas y guays para que las niñas que ven esto se familiaricen con las nuevas tecnologías. O más bien para que la gente que la ve, para reírse de ella como nosotros, digamos, ¡ey, yo tengo Twitter! Yo tengo Twitter. Un momento que sí que hacen alusión a cosas modernas. Una película que empieza con guisantes, mutantes, zombies, hace alusión al consumo de estupefacientes desde el principio. De todas formas, si os preguntáis por qué son guisantes, no hay respuesta para eso. Lo que sí hay respuesta es para por qué son zombies. Y tiene sentido, que es lo peor. ¿Por qué son zombies? Eso, ¿por qué? Buen chiste, públicalo en Twitter y en mi blog. Buenísimo, guarnición, qué risa. Pero es que, no sé, no viene muy a cuento con el argumento, ¿no? ¿Qué más da? ¡Los zombies molan! ¿Quieres algo guay? ¡Pues métele un zombie! ¿Spencer, popularidad de los zombies en internet? Son los primeros, Todd. Eres un genio. Ah, tienen toda la razón, ¿eh? Sí, razón. ¡Ojo que no va equivocado! Los muertos vivientes empezó así. ¿Qué puedo meter en mi cómic? ¿Zombies? ¿Y dónde miran la popularidad Pensaba en internet? Los muertos vivientes empezaron ¿Tiene un... metiendo guisantes. Me habías asustado. Tiene un móvil el manager de Barbie, o el director de la película de Barbie, y mira su popularidad en internet. Y mira en internet, pone Google zombies y ve la popularidad. Claro. Yo no sé medir ese... Los políticos de este país miden su popularidad igual. Lo meten en Google. Creo que no son resultados fiables. Los zombies se entienden, pero los guisantes... También de todas tiene formas, popularidad. Si ya sé que os han gustado los guisantes zombies, pero no van a volver a aparecer en la película. ¡No! Yo quería verles volar, pero ¿qué? Pero habrá guisantes. Yo me voy. No... No hay guisantes, no solo no tampoco. Habrá película aparte de los guisantes. Barbie es anoréxica, no come. Ah. ¿Come guisantes? No come. No come. No se la ve. Creo que en nada. Este caso concreto son los guisantes los que se comen a Barbie, pero no quiero reventar al final de la película. ¡Qué ironía! Bueno, harán un cameo así pequeñito con Ken, que bueno, Ken va a buscar a Barbie. Ah, a Barbie. Ya os contaré. Promete. Barbie, a pesar de lo mucho que nos ha gustado a nosotros, está muy en contra de estos guisantes en su película. ¿Por qué será? Entonces se lo dice al director de la película que no quiere a los guisantes y él la despide. Vaya por Dios. ¡Ay, madre! Por lo tanto, un guisante zombie la sustituye. Como hemos oído al comienzo del programa. Algo que suponemos hará que la película, sea cual sea, aunque sea una de Barbie, vaya mejor. Los guisantes zombies, o sea, siempre llevan la película mejor. Es más, esta película se debería llamar Guisantes Zombie, Moda Zombie en París. Yo la vería. Sí. Varias veces. Con más ganas que en una cualquiera de Barbie. También nos ¿eh? La hubieran enviado para el reto. Pero bueno. Pero vamos a ver. Guisantes Zombie, Moda Zombie en París es una película que yo habría ido a ver gustoso. O sea, yo habría pagado. Sí, y luego quiero añadir: siento a la gente que le vaya a resultar esto un spoiler. Habrá cameo de los guisantes zombies en el cuarto de The Walking Dead, ¿eh? Siento haberos jodido. No. Dios mío, ¿qué hacemos ahora? No. Bueno, resulta que el director de la película está tan dolido que publica por internet pues improperios contra Barbie. Ah. Y bueno, Barbie se lo va a contar a sus amigas. Sí. Y una dice esto. No deberías creerte todo lo que sale por internet. Hombre, claro. Todo el mundo sabe que la dirigen en secreto especialistas clandestinos en control menor. ¿Qué? Lo leí en bla bla bla. Lo leí en bla bla bla, no sé si lo habéis oído. Ah, bla bla bla. Comentarios. Todo el mundo sabe que internet es una secta. Aquí queda demostrado. Oh, qué comentario. Lo leí en bla bla bla. Bla bla es como el Lola, ¿no? Supongo, una versión de Lola barbificada. Entonces, los comentarios por internet ponen verde a Barbie, así que la pobre pues se deprime. Vaya, no, pobre. Y por si fuera poco, para la desgracia de Barbie, todavía Ken, sigue. Ken rompe con ella. Todavía sigues. Su novio Ken, como sabréis todos, rompe con ella 2 minutos después por teléfono. ¿Dos minutos después? ¿Pero qué? ¿Qué ¿Tantos es años de relación rompe por teléfono? No sabemos cuánto tiempo llevan juntos. ¿Ocurre algo en esos 2 minutos? No. Le llama Ken a Barbie y dice, oye, que rompemos. ¿Pero por qué? Ah. Por teléfono, ¿eh? O sea, no quiero comentar lo triste de las rupturas por pero teléfono. Pero así se rompe siempre, ¿no? Yo roto con todas mis novias así. Pero la llama, ¿no le pone un SMS? Ni se lo dice en Twenty. En Twitter. Ah, claro, que esta gente... Pero la llama y se lo dice. Sí. Que eres un tío valiente. La llama, sí. Pero así... Bueno, luego hay ¿qué, más... Qué duro, más datos sobre este tema porque nada es lo que parece. ¡Ah, es una broma! ¡Que eres un guisante zombie! ¡Conspiración de internet! Pareció una película superficial, pero vemos que no. Muy profunda. Bueno, de momento las amigas de Barbie bloquean a Ken en Twitter. ¡Ay, madre mía! Le hacen un follow. Cámara, ah. Le hacen un follow, pero eso es lo peor que te puede pasar hoy en día. Y hacen la segunda referencia a Twitter en la película en 10 minutos. Es una película moderna, hija de su tiempo. No sé de qué año es esta película, pero Twitter ya estaba de moda. Probablemente sea de hace un par de años tampoco. Hace un par de semanas, yo creo que a la velocidad hace un par de años no estaba en Twitter. Ni están de moda los guisantes zombies, que están ya de moda. Están de moda, a partir de hoy. No más de que se ha puesto de moda los guisantes zombies. Ante este panorama tan negro que se presenta para Barbie, que su novio ha roto con ella y la han despedido de su película, pues un minuto después de que su novio la deje... Un minuto después. Sí, totalmente ya recompuesta. Todo pasa muy deprisa. Todo esto ocurre en 3 minutos. 10 minutos de película. Ah, bueno, mucho. La película es mucho más real. Bueno, Barbie decide irse a París. Claro que sí. Claro. A casa de su tía diseñadora. Yo soy la Juani. Ah, pero tiene una tía diseñadora además. Sí, tiene una tía diseñadora. ¿Tú no tienes una tía diseñadora? Tengo 5. Yo tengo 3 en casa guardadas. ¿Qué opinas de su madre? ¿Lo de ir sin más? No sale la madre de Barbie. No hay madre. Ah, vale. Suponemos que ya es mayor de edad. La dejan para la secuela, Barbie. Yo soy tu madre. ¡Oh, Dios! Bueno, así que Barbie va a París con su perra para la que alquile un asiento en el avión. ¿Cómo es la perra de Barbie? es... ¡Alta, rubia, ojos azules! ¡Hostia, no! La perra de Barbie es blanca con un lacito rosa. Hombre, ¿cómo no odias a la perra de Barbie? Es igual la perra de Barbie al perro de Asterix. Pues es fe de cojones, ¿eh? Mientras va en el avión, la pobre Barbie se da cuenta de que echa de menos a quien. Al ver parejitas, pasando por ahí. Pues ya solo tiene al perro. Claro. Y un bote de mermelada. Perro. Suele pasar cuando acabas de romper con alguien hace dos minutos que le echas de menos, ¿no? No, ya, pero un poco más porque ha cogido el vuelo. Suele pasar que en dos minutos no da tiempo a ir de Estados Unidos a París en un avión con tu puto perro. O sea. Hombre, 24 segundos, sí. ¡Ey! Meta referencias. Bueno, mientras tanto, las amigas descubren a Ken con otra chica en una cafetería. Vaya por Dios. Cuernos. No queremos a Ken. No. Evidentemente, pues le llaman de todo por haber roto con Barbie. Pero cuchillo, resulta que la chica, atención, la chica con la que estaba tonteando Ken era actriz. Y ¿qué? Le pidió a Ken que grabara frases como "quiero dejarlo contigo" ¿qué? Para ayudarle con su papel. ¿Qué? ¡Complot! ¿Qué es esto? Parece esto una serie española esto. Esto no tiene sentido. No. ¿Qué esperabas una película de Barbie? Sí, ¿cuándo aparece Antonio Resines? Hace de Ken, mayor. ¡Todo es un sueño! ¡Una vez joven! Ken, como es un hombre muy listo, pues, ¿ah, sí? Pues lo hace. Es listo, sí. Y no sospecha nada de grabar la frase "quiero dejarlo contigo". ¿A vosotros os lo dice una amiga actriz? Oye, dime esta frase y no sospecháis nada. Perdona, yo que trabajo en sonido tengo un banco de audios en mi ordenador que son yo diciendo "quiero dejarlo contigo" en diferentes tonos. Porque en sonido se utiliza mucho. O sea, sí, realmente sí, es algo para la tele. Y para el teatro también. Por supuesto. Y además, si pone una grabadora delante de ti, no sospechas tampoco. ¿Y esto para qué será? Vamos, que al final resulta que Ken no ha roto con Barbie. De hecho, la quiere mucho. Oh, el amor. Y decide ir a buscarla a París. Es el primer giro. ¡Taniara, niara! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! Bueno, sus amigas dicen a Ken, pues, que Barbie está en París. Y esta es la reacción de Ken. ¿Dónde está Barbie? Tengo que verla ya. Pues anda por París. ¿París? ¿París en Francia? No, el París de Zaragoza. ¿París de Checoslovaquia? Hombre, esto es París Hilton. ¡Ay, Dios! ¡No! Era muy fácil. Pero esto es para educar a los niños, ¿no? París, Francia, lo dejan ahí como caer. Pues yo no sabía apuntando. Que estaba en Francia, ¿eh? Me han educado. Yo pensaba que Francia estaba en París. A continuación vemos a Barbie llegar, pues, donde está su tía, ya en París, ya ha llegado a París. Ha llegado al aeropuerto, coge el taxi y todo, ya llega. Pero resulta que Barbie iba a París para iniciarse en el negocio del diseño y el negocio de su tía a fracasar. Y ahora se dedica a la prostitución. La crisis. Por ahí, entonces, lo de la perra de Barbie. A partir de entonces, la película se divide en tres minifilms. El de Barbie, el de Ken y su lucha por llegar a París porque le pasa de todo a este hombre. Y una trama muy necesaria. A ver. La del perro de Barbie con el perro y la gata de la tía. ¿Orgía? No. ¿Orgía animal? No, resulta que el perro de la tía ve a la perra de Barbie. No a... Y entonces dice... Eres una musa, ¿por qué no me dejas inspirar mis diseños? Porque también es diseñador el perro. ¡El perro es diseñador! ¡Bien! ¿Por qué no me dejas inspirarme para realizar mis diseños? Los animales hablan en esta película. Sí, hablan, vale. Pero solo cuando están entre ellos. Como los juguetes de Toy Story. Es una conspiración secreta. Pero no solo hablan, diseñan. ¿Cómo? Si no os gusta una trama de la película, os tiene que gustar otra. Y si no os gustan dos, os tiene que gustar otra. Una de las dos... pues tiene que gustar. Veo que es muy variado, realmente. Sí, me estoy imaginando a Ken, a lo Bruce Willis en Jungla de Cristal, para llegar a París. ¡Maldita sea, Zeus! ¡Tú coge el coche, yo cogeré el metro! ¡Tenemos que llegar al aeropuerto dentro de 20 minutos! Pues sí, le pasa de todo. Pierde el tren, pierde el avión... Eso le pasa por no mirar los horarios, pero... ¡Por Dios, es tan difícil! Claro, le dicen, oye, que está en París. ¡Voy! Si hubiera leído el Twitter de Barbie donde pone "estoy en París", se hubiera dado cuenta. ¡Ay, qué tonto! Y aprovechando estas en internet, compra los billetes, coño. Claro. Al aeropuerto a toda hostia. Sí, qué gente y las películas de Barbie. Qué poca cabeza tienen, ¿eh? ¿Quién lo diría? Barbie, cuando llega al negocio de su tía, pues se junta con una chica joven que tiene de ayudante la tía. Y entonces descubren un armario mágico. Narnia. Van a Narnia. No. A ver... Hay que aclarar, la compañera de la diseñadora, de la tía de Barbie, pues es aprendiz, está empezando a diseñar. Entonces, pues hizo un vestido que, bueno, estaba regular el vestido, ¿no? No, pero no descubren un armario mágico del que salen tres haditas. ¡Ay, Dios! Pero, a cual más cursi, pero se hacen llamar, atención, nunca lo adivinaríais. No, imposible. Por favor. Fasionadas. ¿Qué? Fasionadas. Una tercera vez. Fasionadas. ¡Ay! ¡Hostia! Bueno, estas fasionadas se encargan de poner destellos a los vestidos. ¿Destellos? Sí. Como purpurina. ¿Lentejuelas? Y más bien purpurina, mucha purpurina. Y bueno, hacen esto con el vestido del ayudante de la tía, que se convertirá la ayudante de la tía en la protagonista de la película, dejando a Barbie como una secundaria de mierda. Ah. Claro que sí. Esta película es el futuro de Barbie. ¿Cómo se llama la chica? Me has pillado. Secundaria, a partir de las películas de Barbie. No, secundaria es Barbie, ella es la protagonista. Ah, protagonista nueva. Sí. ¿A todo esto la tía no estaba en bancarrota? ¿No había fracasado su negocio? De la tía de Barbie sí, pero están retirando las obras del negocio porque van a poner, en lugar de una tienda de moda, una tienda de perritos calientes. Ay, Dios. Ah, fíjate. Entonces sale un tío vestido de perrito. Ay, un tío vestido de perrito. Tenemos guisantes, tenemos perritos. Es increíble. Entonces, por mucho que esta película se llame Barbie, la auténtica protagonista es la diseñadora. Aprendiz de la tía Barbie, solo acompaña a comprar telas a esta mujer y hacer de pagafantas, básicamente. De actriz a pagafantas, madre mía, qué tristeza. Muy triste. Esta era la decadencia de una estrella, ¿eh? Sí. ¿Estrella? No hablamos de Barbie. Porque además la compañera de la tía es mucho más... Carismática, inteligente, más guapa. No puede ser más carismática que lleva Barbie. Lleva gafitas, no sé. No vas a decir cosas sin sentido, ¿eh? Total que, como llenan las haditas de destellos al vestido del ayudante de la tía, pues se convierte en un vestido de la hostia, ¿no? Porque hace falta hadas para echar los destellitos. Sí, las fashionadas se encargan de hacer los vestidos bonitos. Yo es que nunca he podido echar bien la purpurina y es porque hace falta hadas que la echen. Adiós, acabo de pillarle fashion hadas. ¡Ay! No lo habías pillado. 10 minutos, amigos. récord de pillar un chiste. Bien. Recurre en Barbie y su tía al ayudante de la propia tía para salvar la tienda, ya que su primer vestido pues gusta mucho y una señora lo ve en el escaparate y dice, es mío. Hacen una colección de vestidos juntas, Barbie y su compañera, todos llenos de horrible purpurina. Y por lo tanto mágicos y maravillosos. Sí. La purpurina vende. Pero todos, o sea, tú vas y dices, quiero un vestido negro. No, negro con purpurina. Yo cuando voy a comprarme ropa digo, oye, si no hay purpurina, nada. Y por eso voy en pelotas, porque o es ropa con purpurina o nada. Yo te recomiendo una pintura para piel que hay con purpurina, que es, puedes seguir yendo en pelotas, pero llevar purpurina puesta. Es mi sueño hecho realidad. Gracias. Pintarlo. Y el de las fashionadas también. Pero bueno, las malas, porque también hay antagonistas en esta película. ¿Cuántos personajes hay en esta película? ¿Cómo se llaman las malas? No sé cómo se llama la protagonista, ¿crees que voy a saber cómo se llaman las igual malas? Igual tenía otro nombre elaborado. Como mala 1, mala 2, este mala 3... Son las de la tienda de moda de enfrente, en la que está Barbie ahora mismo. Entonces, las malas ven a las fashionadas y las raptan, para que también llenen de purpurina sus vestidos. Y eso. Claro. La pregunta es, ¿para qué quieres tres Barbies diminutas que hablan con voz de pito y flotan en el aire para mejorar tus vestidos? Joder, para echar purpurina, no puedes comprarla en los chinos. Pero las encierran en una jaula. ¡Qué demonios! La estrategia comercial es fallida, ¿eh? No es por nada. Esta película me está desconcertando, chicos. Pero bueno, las fashionadas se niegan a traicionar a Barbie porque... Bien hecho. En 10 minutos ya la quieren mucho a Barbie. Pero la mala malísima, usa el método que todos los villanos usan para forzar a hacer algo. Ante lo que todos diríamos que sea cualquier cosa que se nos presente. Drogas. ¿Cuál es? Violencia. No. Cocción. No. Amor. No. Sorpréndenos. Fabricación de transatlánticos. ¡Te acercas! La rocía con perfume barato. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡El horror! ¡Maldito hijo de perra! Probablemente el perfume oliera bien, pero es barato. ¿Sabes? Es barato, no, si es barato es malo. A mí el otro día me cogí un velador y yo le dije que no, pero me roció con perfume barato y le dije, oh sí. Pero esta película, dejamos claro, es para mayores de 18 años. Sí, sí. Sí, las tramas de David Lynch no suelen ser sencillas, esto los niños no lo entienden, ¿eh? Esto no me extraña, aparte la violencia que estamos viendo es algo sin límites. En la trama paralela, los perros y el gato se dan cuenta de que han robado a las fashionadas. Así que a unas horas de desfile rescatan a las fashionadas. Mientras tanto sigue la historia paralela de Ken, al que le pasan mil historias que le retrasan en su viaje en busca de Barbie. Ella de vez en cuando le echa de menos, pero solo cuando ve su foto. De vez en cuando. Solo cuando ve su foto. ¿Se llevó su foto a París? ¿O? No, tiene el móvil. Se le ocurrió borrarla, ¿no? Al final, la ayudante de Barbie hace un desfile de moda para que no cierren su negocio. Las malas, para hacer la competencia, también hacen un desfile paralelo. Oye, pero ellas tienen las hadas y pueden... No, no, las hadas ya han vuelto a Barbie porque los perros la han rescatado. ¡Ay, pero! Ay. Las han rescatado los perros, ¿no te has enterado? Vale, los perros hablantes. En estas películas pasan cosas cada medio minuto. Si no te estás atento, se te pierde. Pim, pam, de acción todo el rato. No os esperaréis esto, pero el desfile de Barbie es un éxito y el de las malas un fracaso. ¿De verdad? Sí. Joder, pero yo quería ver la película. Esto es un giro de guión. Joder, es el cuarto o quinto, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, total que desfila Barbie, su perro, su gato y el perro diseñado de la tía. ¿Y personas, no? Barbie. Ah, Barbie, luego perros. Ya. Barbie es una muñeca, chicos. En fin, Barbie tiene protagonismo en la peli, aunque solo sea pues durante 5 minutos que desfila. Pero bueno. Como jarrón... Como jarrón decorativo, sí. Y en el momento del desfile, con Barbie super mona y super arreglada, aparece Ken. ¡Qué casualidad! ¡Qué bonito! Se reconcilian y se enfocan. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¿Se besan? Sí, se besan. Para niños. ¿Con lengua? lo sé. Es que es una película para menores de 18 años, no me extrañaría, ¿eh? Claro, entonces, claro. Las fascinadas le llenan de brillo a él también. Quien tiene un poco de ramalazo, pero no creo que le guste. Le ¡brillo, brillo para todos, chicos! ¡Brillo, brillo! Total, que el desfile es un éxito, no cierran la tienda, y vuelve el director de la peli y ofrece a Barbie ser la directora de su película. Pero ella ¿La directora? La directora de su propia película. Pero quita a los zombies, a los guisantes zombies, y dice: Barbie, tienes que volver a hacer tu película. Obviamente este personaje ha tenido una evolución que no hemos visto, pero que es muy apasionante y sin duda estará en la próxima película de Barbie. En la que aprende cine, ¿no? Barbie Cine Mágico en París. Oh, Dios. Es gracioso porque es un tío moda por cine. Y así termina la película con un final feliz, inesperado. Tonto. Sin guisantes zombies, que eran el alma de la película. Ha sido lo que falta en ese final. Desde donde se han ido guisantes, yo creo que ha ido boca abajo ya la película. Y mira que había perros que hablaban, gatos que hablaban. Fascionadas. Bueno. Yo creo que no será tan mala, porque es imposible fallar una película con todos estos elementos. Me parece. No era tan mala en realidad. Ay, Dios, lo estoy diciendo en serio. La valoración sobre 10 sería pues 7, 8. Un 5. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! Ya ha llegado la hora de saber quién de nosotros tres, Randy, Freddy o un servidor, sufrirá el próximo reto. Nuestro invitado tiene un cucurucho. Primero hay que saber qué reto es el que hay que hacer, obviamente. El reto lo selecciona Charco. Vamos al lío. Música de emoción. Lo ha cogido. Vamos a ver. Es Inland Empire. ¡Ay, bien! ¡Ahora Freddy! ¡Dios! Ahora, chicos, estoy rebosante de alegría en este momento, quiero que lo sepáis. Con el poder de nuestra mente vamos a pensar en Freddy. Coge uno. Le falta, tiene que conseguir. Tiraremos el dado. Freddy. Y el ganador es... Miquel, lo siento, pero le toca a Randy. ¡No! ¡Victoria! Quiero decir, uy, qué pena que no me ha tocado a mí, Randy. ¡Mi tercer reto! Freddy, no ha estado ninguno todavía. ¡Jesucristo! A esto se le llama resistencia. ¡Mi tercer reto! Bueno, en fin, será lo que se pueda con semejante voz. ¡Tres horas de vivirlito! Bueno. No ya. Va a ser peor que lo que ha tenido que vivir Esme. No, yo sé. Le doy un 5. Después de verme sufrir como una Barbie, quiero decir, como una perra, llega la hora de la trepidante acción trepidante de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos... Jaime, no quiero ser alarmista, pero faltan 90 segundos para que la bomba atómica detone en Nueva York. Pues haremos un milagro. ¡Wow, Jaime! No puedo creer que consiguieras que llegáramos en unas pocas centésimas de segundo. No te emociones, Antonio. Aún tenemos que cruzar este paso de cebra para llegar a la bomba. Pero Jaime, aún faltan 2 minutos para que se ponga en verde. Power, no cometas ninguna tontería. Lo siento, presidente. Lo cruzaremos en rojo. Ya es por la mañana, salto de la cama, me voy corriendo a postear. Jardita, ¿pero qué haces andando a la pata coja fumando en piba en mitad del programa? Yo. ¡Eso ni siquiera tiene grupo en Facebook! Dios mío, ¿no hay nadie que también sea fan de andar a la pata coja fumando en pipa? Me siento una desgraciada y única. No te preocupes, mujer, ¿para qué están los foros de internet? Aquí tienes andar a la pata coja fumando en pipa.foros.com. ¡Internet lo tiene todo! ¡Es una maravilla! Pero no es lo más raro que hemos encontrado por internet. Por ejemplo, el foro de afeitado clásico... Ahí está. El foro para los que consideran que las maquinillas eléctricas son cosa de gays. Literalmente. Venga. Es el foro, ese es el eslogan del foro. Los subforos del susodicho son: el rincón del novato, para los más nuevos en el afeitado clásico. Claro. O off topic, que no vivimos solo para afeitarnos. ¿Ah, no? ¿Quién lo diría por otro lado? ¿También vale para mujeres? No, lo siento, es que... Por supuesto que sí. No vale para mujeres. De hecho, hay un topic que pone: esto no es para mujeres. A ver, lo no, ya habrá algún foro de inglés brasileñas o así, ¿no? Seguro. Esto es para los hombres. De pelearse las inglés brasileñas a la pata coja mientras fumas en pipa.foros.com. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! Bueno, pues vamos, por ejemplo, con uno de los temas llamado abandono. Le ha dejado a la mujer, no me digan más. No, eso sería grave de verdad. ¿Y esto no es grave? Deja que abandonas. Sí, bueno, va, tras 7 meses afeitándome a lo que básico... Ha habido algunos buenos afeitados. Algunos. Sí. Pero por lo general, la irritación del bigote no la puedo vencer de forma constante. ¡No! ¡El horror de la guerra! ¡Estoy llorando, chicos! Pobre hombre, pero su historia continúa. Ay, ¿qué? Sí, todavía prosigo, peor. Prosigo. Me he cansado de que en el trabajo, a ver los puntitos sangrantes que decoran todo mi bigote, me digan, a ver si aprendes a afeitarte. No. Eso es muy duro cuando estás registrado en un foro de gente de afeitarse. Sí. Que te digan, a ver si aprendes a afeitarte. Esto, el mobbing que tiene que tener este hombre en el trabajo es duro. No se habla de esto en la televisión. Coja, baja por maltrato psicológico. No me vale con pasadas a favor. Que no irritan, pero no apuran. Oh. ¿Esto es un anuncio? Tengo que ir correctamente afeitado y eso significa C, D, B. CDB, chicos, eso significa CDB. CDB, ¿qué es CDB? ¡Alerta roja, CDB! A mí me suena hamburguesa de Burger King. Bacon onion, pero con otra cosa. Te afeitas con el bacon en lugar de con... ¿Eso es? Una hamburguesa con cuchilla. Bueno, los últimos 7 días me he afeitado con la Gillette Fusion y espuma en gel también Gillette. CDB totales y cero irritación. Ni en el bigote, ni nada. Pero... CDB, CDB totales. En su favor diré que si Gillette Fusion y gel de afeitar Gillette es CDB, ¡soy un puto CDB! No hay que ser CDB, no te puedes pasar un bacon por la barbilla, eso está muy mal. Sigamos porque este hombre sigue con su pobre historia, dice. Con su despedida. He pensado en seguir utilizando la espuma manual y brocha junto a la fusión. Claro, manual, sí. Pero como que no pega, todos sabéis que no pega la brocha con la espuma manual. No pega, o sea, yo lo supe desde el momento. No, ni con lo tite ni nada. No, no pega. Ah, porque es pegamento. Así que vuelvo al redil de las multihojas con vibrador. ¡No! Vibrador. No hemos quedado que esto era para heterosexuales. No, esto es una mariconada, literalmente, una mariconada que me deja los afeitados de lujo, sin glamour. Pero sin irritación. No, no lo entiendo. ¿Y qué tiene de malo exactamente? Estoy muy perdido. Que no tiene glamour. No parece... Yo ah, sé. Claro. No tiene glamour. La es como a la triste, que es el que tenía de Avatar. Vamos a hacer un pequeño resumen. Este hombre se ha estado afeitando durante 7 meses de afeitado clásico y ahora lo deja. Sí. ¿Desde cuánto está esta persona en el foro y cuánto esposa ha tenido en ese tiempo? No tengo, pero creo que una cosa como desde abril. Yo desde abril y tenía unos 2.000. Unos 3.500. Eso se le llama pasión por la, es que, por el afeitado clásico. Había alguien que estaba desde octubre y tenía... 14.000 mensajes. Eso es, ¿se puede hablar tanto solo de afeitarse? En serio, o sea, ni perdidos da para hablar tanto. El afeitado es un mundo que desconocemos. No, y tanto, es que el tío te sigue. ¿Nos afeitáis? No, ah, claro, ya nuestras afeitáis. Barbas a lo Unamuno. Yo no me afeito. ¿Has visto? Sí, parecemos Miguel de Unamuno todos. Sigue con su terrible historia. Seguiré pasando por el foro, pero ya no es lo mismo. Ya que no voy a poder opinar sobre ningún producto, ya que no los voy a utilizar. No pedimos opinión, chicos. Ahora, ni pre ni na. Ni pre ni pro. Gel y al tema. ¿Al tema? Al tema con el jugador, ¿no? ¿Hemos cambiado de su foro? La de veces que he dicho yo eso. Gel y al tema y déjame el dinero aquí en la mesilla. Gel y al tema, after y listo. Ya lo siento, porque me relajaba todo el ritual. ¿Qué ritual? El ritual se manual ponía, con el vibrador. Se ponía a invocar a los dioses para que se afeitaba. Esto es una secta oculta. ¡Odín! Afeitado significa satanismo. Pero si luego no hay resultado, si tengo que llevar la cara como un payaso, pues tendré que utilizar aquello que a mi piel le sienta mejor. Abrazos a todos. Y dices, qué profundo, ¿no? Postdata, la enfermera está a punto de volver al redil. ¡Filosofía! ¿Qué enfermera? Es el mensaje en clave, chavales. Aquí va a haber un atentado que se va a cagar la perra. Esto es como todos los hombres del presidente, está todo oculto. Debemos desentrañar este mensaje. La enfermera Zapatero, volver al redil, disparo. Yo lo estoy viendo claro. Una conspiración. Llama Jaime Bauer. En el mismo foro hay otro tema llamado Bienvenido. Bienvenido. No es Miguel Ríos el que lo pone. Que no lo sabemos. ¿Se afeita clásicamente, bueno, Miguel Ríos? No lo sabemos. Es un dato muy necesario. ¿Habrá que sobre cualquier Miguel persona? Miguel Ríos se afeita con cinta aislante. A tirones. Con cera. Es un tío duro, un rockero. Y el tema dice... Me he pasado el fin de leyendo post de afeitadoclásico.com y ya tocaba registrarme. ¡Qué loco, tío! ¡Qué loco! El fin de... O sea... ¡Desenfreno! Tienes que replantear tu vida si te pasas un fin de leyendo temas de afeitadoclásico.com. Este hombre vivía salvajemente, ¿eh? Es el típico día que te tomas una pirula que no debes y llegas a casa todo despierto con todo el subidón y ¿qué hacer? Leer sobre afeitarse. Clásicamente. Clásicamente. Eso. Clásicamente. No te metas en el afeitado con maquinilla. Eso no, es... eso, no seas gay. Eso es para gays homosexuales. Lo que en un principio fue una referencia que me dio Google de una búsqueda sobre la crema de sándalo de Taylor's de Old Bond Secret. Hombre, claro. Eso luego los gays son los demás. Tócate los huevos. Me llevó hasta esta enciclopedia sobre el afeitado clásico que habéis montado. Debería publicarse, de hecho, la enciclopedia Vox de afeitado clásico. Parecían apuntes para clase que hemos visto el manual. Sí. ¿Verdad? Felicidades. Nunca pensé que un tema como este podía tener tanta casuística y posibilidades. No las tiene. No. Casuística no tiene ninguna. Maquinillas, cuchillas, pet saves y afters, etc. Y que conste que no lo digo por pelotear. Te creemos, amigo. Como digo que me he pasado el fin de entero abriendo pestañas y guardando sesiones de navegación, y la última que guardé era de 14 pestañas. ¡Esto está con 3 exclamaciones! ¡No! ¡Qué loco! ¡Qué locura es esta! No exagero, he pasado tantas horas leyendo en el foro que el domingo, cuando me levanté por la mañana, tenía las palabras Mercury 34C y Mulge metidas en la cabeza. Y no había forma de quitármelas. Esto van a ser mensajes de secta. Y luego dice... Tranquilo, toma una CDD. Y luego dice, preocupante, ¿no? ¡No! ¡No! Un poco. ¿Qué no? ¿Qué dices? No. Preocupante tener 14 pestañas de afeitadoclásico.com abierta. Eso no es preocupante. A quien más que menos nos ha pasado, si no con el afeitado con otros temas. A mí en Youporn me pasa muy a menudo tener 14 ventanas abiertas. Pero como me afeito con CDB y según esta gente soy homosexual, pues no sé, me lo haré mirar. Pero hay 14 formas de afeitarse. Parece ser. No, pero hay 14 subforos y cada subforo tendrá unos 300 mensajes, cosas así. Con lo cual hay miles de formas de afeitarse. Con diferentes. Este nombre era la crema de sándalo de Taylor's de Old Bond Street. Pero imagina, habrá crema de fresa de Taylor's, crema de muchas cosas. Nosotros ingenuos que nos afeitamos una vez al día, no sabemos que tenemos un mundo por descubrir. ¿Una vez al día? ¿Nos afeitamos? Vale, en mi caso no, ahora mismo llevo una hora de 6, 7 meses. Pero aparte de eso. A ver, que pareces un amuno. Disculpe, don Miguel. Tenéis una celebridad en el programa y no sabéis aceptarlo, vale. No entiendo. Al loro con esto. Solamente os diré que hace una semana pasé muy dignamente, creo yo. Mi primer afeitado con maquinilla single blade, entre comillas, es una Edwin Jagger. A ver, sí que está claro. Una Edwin Jagger, hombre, eso es la moto, ¿no? Cuando he sabido que era una Edwin Jagger, no, hombre, ese es el de los Rolling. Hombre, el primo de Edwin Jagger, que las fabrica ahora él. Brocha y crema. ¡Qué gozada! ¡Increíble! Esta gente vive por el afeitado clásico. Yo una vez me toqué y sentí lo mismo. Por cierto, no debo olvidar ni agradecer a Luis, entre paréntesis, Nuria. ¿Qué? No entiendo absolutamente nada. La sexual. Pero hablan de homosexuales, de CDB, le da las gracias a Luis, entre paréntesis, Nuria. Pero no tiene sentido, Luis, Nuria. Yo creo que si sigo leyendo el post, en algún momento aparecen guisantes mutantes, zombies y terminaré a entenderlo todo. Sus buenos consejos. De hecho, me hallé de viaje en mi primera prueba y no dudé en buscar el teléfono por internet para llamarle y comentárselo. Vamos a ver un momento. O sea, no debo olvidar agradecer a Luis Nuria sus buenos consejos. De hecho, me hallaba de viaje en mi primera prueba. Y no dudé en buscar el teléfono por internet para llamarle y comentárselo. ¿Qué cojones de droga te habías metido, tío? ¡Dios mío, me ha afeitado! Flipando en un viaje, supongo que de pastillas o de tripi o de vete a saber qué, afeitándote. Pero lo peor es que llamas a un compañero de foro y dices, tío, ¿cómo me ha afeitado? ¿Qué me ha afeitado? La llamada internacional te sale por un pastón, pero como te has afeitado, me no ha afeitado con una Edwin Jagger y estoy ahora mismo. Y el otro, estoy que lo peto, tío. Es que era una single blade, tío. Estoy súper contento. Y Luis contento. Nuria, vale. Luis Nuria. Y Luis Nuria en su casa. Mercur 34C. Y atención. Que voy con la última parte. Bueno, decía, no dude en buscar el teléfono para llamarle y comentárselo. ¡Ah! Mi novia también os da las gracias. Puntos suspensivos, risas, hasta aquí puedo leer. No quiero saber ni por qué le da las gracias la novia, ni qué diablos afeita la novia con Mike Jagger, ni de qué va esto. O que se afeita él para que la novia le dé las gracias. Bien pensado, no vea que en eso me voy a vomitar. Las novias siempre damos gracias cuando alguien se afeita y está bien. Mi novia me dice que me odia. Yo no tengo novia, pues hay que llamar a alguien. Pues después de estos foros, ¿qué os parece ya si vamos corriendo todos a afeitarnos y nos despedimos como es debido? Yo no me puedo afeitar. Yo me quiero quedar otro rato. Si pues podéis ir vosotros. Sí, te quedas con Marco estará en la siguiente hora, no se lo pierdan. Nuestro gran equipo hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para vos. Hasta la semana que viene. Y un aplauso para Freddy. Nos vemos en 7 días. Un aplauso para Jardita. Nos vemos pronto. Un aplauso para Charco. Muchas gracias por todos, chicos. A ver si vuelvo otra semana. Un gran aplauso para Randy, amigos. La semana que viene volvemos. Hasta la vista. this a crime? We know by now that time knows how to fly. Adiós. I followed you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through. So although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go.